¿Qué tral de la luna monte? ¿Qué tral que supe y no sé? Cosas de allá, de Ataliba, una vez yendo, ¿con quién? Un fuego andaba conmigo, caminador como yo, y bebedor de la noche, encaldenada y en flor, y era una yesca en la fronda, era un conjuro coplero, la copla toda se abrió, como enlunada y crujiendo. Por Ataliba, Ataliba, nombre que dice sal, sal, labio que llama la sed, que tral de duro, que tral. Cantor que ya te has de ir como cerrando tu vida, yo era el que tral, yo me llamo lumbre de adiós de Ataliba. Quetral de luna que caes como el cherruf en los montes, luna del monte quetral, tu luz en mi voz se pone. Ensortijada rama de caldén, mito mío, idolito, fetiche de mi soledad, leña como de lana retorcidita en el uso de qué aire, manos de chauchas amarillas, dedos de chauchas de oro, manos de venas de oro, calladitas, en yunta, rama seca que olvidó su quetral, rumorcito quetral, Ataliba quetral, Ataliba quetral.